Muy buenas noches a todo el mundo, bienvenido a Contrabanda FM, al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Esta noche, en este martes, primer martes del mes de junio de 2023, 6 de junio, pues como ya podéis imaginar los y las habituales del programa, la primera entrega de Distrito Apache de cada mes la guardamos, la acotamos para DJs y o selectores y o beatmakers. Y casualmente, pues este programa que ahora comienza pues, va a tener como invitados, pues no a cualquier invitado, no a un invitado individual, sino pues a un dúo. Concretamente, pues un dúo que está muy activo en la escena de Barcelona en los últimos tiempos, que se hace llamar Two Machines. Esta noche hablaremos con Two Machines y también les escucharemos trabajar en directo con sus máquinas de producción. Así que te invito a que te quedes en la sintonía de Contrabanda en los próximos minutos, porque va a haber sustancia sonora asegurada. Viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Así que no nos detenemos más, vamos directamente a presentar a los invitados de esta noche en Distrito Apache. Como os he comentado sobre la sintonía, tenemos en los micros y también conectados a la mesa de control del estudio de Contrabanda esta noche al dúo conocido como Two Machines. Buenas noches, caballeros. Por un lado, en el micro 1 tengo a Bruno. Buenas noches, Bruno. Hola, hola, hola a todos. Gracias. Y por el micro 2 tengo a DJ Device. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues es que yo estoy encantadísimo de que estéis esta noche en Distrito Apache, no solo como invitados, sino como activistas de la escena local de Barcelona. Y yo quería un poco que empezáramos conversando previamente, antes de la sesión de beats, que nos explicaréis qué es exactamente Two Machines, para quien no puede estar familiarizado con este concepto de, sobre todo, de dúo, ¿no? Porque conocemos beatmakers, conocemos DJs, vosotros por separado también, habéis practicado lo que es el DJing, y en algún momento de vuestra trayectoria habéis decidido juntaros, pero no para hacer un dúo de DJs, sino un dúo de beatmakers. Contadme, por favor. Sí, bueno, al final nosotros, justamente una de las ideas que quisimos explotar cuando hicimos el proyecto fue llevarlo un poco más allá de solamente el beatmaking. Claro. Creo que el juntar los dos backgrounds que tenemos, Dani, pues mucho más metido en el hip hop y en el funk, en el soul y con toda este bagaje, y yo vengo un poco más de la parte electrónica, más de drum and bass, más de la parte más electrónica. Entonces empezamos trabajando en el estudio sin ninguna expectativa. Y poco a poco fue evolucionando el proyecto a lo que es ahora Two Machines, que efectivamente, más allá de ser un beatmakers, que sí podríamos caer dentro de la categoría, lo que queremos es llevar el proyecto a mucho más y a hacer pues todos los géneros de musicales que nos gustan, ¿no? Principalmente los beats y el hip hop, en el que sí estamos, uh-huh, sí le metemos mucho, pero también llevándolo a una parte más bailable, más de dance floor, más de escenario tal vez, y combinando primero las dos máquinas, que tenemos el mismo modelo de máquina los dos. Sí, simplemente se diferencian en el color. Sí, básicamente. Estamos en la radio y la gente no lo ve, pero tú tienes una que es así más oscurita y The Vice tiene una que es más clarita. Afortunadamente pudimos conseguir esta diferencia de color, porque si no igual los confundiríamos. Iba a ser un percal, sí, señor. Iba a ser un percal. De hecho, es un poco chistosa la historia, porque gracioso, porque realmente nosotros empezamos trabajando en el estudio, haciendo temas de estudio, con uh-huh, software. Claro. Sí, como cualquier beat, ¿no? Que haces el beat, se te queda en el ordenador y ya le das play, o mandas al rapero, o al cantante después, de turno, lo que sea. O lo que sea, uh-huh, y te olvidas. Incluso claro, tenemos ahí un par de temas que hicimos antes de que el proyecto se llamara Two Machines, que estaban creados ahí. Luego yo, por azares del destino, me compro la máquina, la MPC Live, que es la que actualmente uh-huh, usamos. La MPC Live 2. Es la 2, ¿verdad? Es la 2, uh-huh, que tiene muchas diferencias y que además nos vino muy bien al formato de proyecto que queríamos hacer. Sí, yo al principio tenía que aún la tengo, la 2500. Ajá. Pero cuando vi que Bruno ha venido con esa máquina y después que hemos decidido que queremos ser algo más enfocado en el directo. Exacto. Y no solamente producir bases que se quedan ahí en el ordenador. Vi la máquina, vi sus posibilidades y vi que es mucho más flexible utilizando esta nueva generación de Akai que sacaron, sí, estas máquinas. Digamos que tiene más prestaciones para enfocar al directo. Sí, sí, además es mucho más fácil el flujo de trabajo comparado con las máquinas uh-huh, o con los modelos anteriores, y se se baja la idea más rápido y se trabaja un poco más rápido y más fluido, y mucho más justamente en el formato que hacemos, que es este de dos máquinas, que es verdad que muchas de las partes las estamos tocando en directo, pero también hay otros temas que tocamos donde están, digamos, esclavizadas, o sea... Sí, sí, sí. Sí, y teníamos también al principio quizás la idea de meter, como yo toco un poco el piano uh-huh, o el bajo, y quizás involucrar algún instrumento más, sí, pero nuestra decisión ha sido que todos los instrumentos que tocamos, o que hay algunos temas que tocamos los instrumentos, lo metemos en la máquina. Claro, lo pasan por la... Lo grabamos uh-huh, o en el ordenador, y luego lo pasamos a la máquina o directamente a la máquina, y utilizamos solo las máquinas. Por función práctica también. Sí, por pura práctica. De por práctica también. Porque sí, sí, además sí, con estas máquinas tienen batería y uh-huh, tienen altavoz integrado. Y a veces lo que hacemos es salir a la calle, claro, con las máquinas y no nos hace falta nada más. Claro. Vamos con las dos máquinas. Sois autónomos. Directamente. Con el sonido. Ajá. Y ya sabemos que los garitos en Barcelona o en todas las del mundo, si quieres venir con un setup muy complicado que tienes tal y no sé qué, pues más cacharros, más problemas. Sí, sí, sí, sí. Y era un poco simplificar la idea y bajarlo a este formato. Uh-huh. Incluso podemos meter el micro directamente en la máquina. ¿En la yo máquina? Ya puedo, ajá, aplicar ahí el EQ que quiero, el compresión, el delay que me apetece y... Sin depender de... Sin depender de a ver si hay técnico. Exacto. Si no hay técnico, ya sé que todo va a salir bien. Perfecto. Además de la portabilidad, digamos, y de la posibilidad de llevarlo a todos lados y esto, también nos ha dado la posibilidad de trabajar con grandes amigos, grandes músicos talentosos. Claro. Cantantes, raperos, etcétera. Por ejemplo, el día de hoy nos acompaña aquí también nuestro muy buen amigo, el Tito. Sí, vamos a saludar a Tito un momento en directo. Buenas noches, Tito, gracias por venir de nuevo. ¿Qué pasa, family? Gracias por la invita de nuevo, Distrito Apache. Te tenemos aquí en la recámara por si es necesario un MC en algún momento. Yo estoy aquí puesto y dispuesto para la pelea. Muy bien. Estábamos ahí comentando, pues es un poco el germen de la idea, que es una idea pues un poco que se sale de las formas de hacer, a lo mejor de los beatmakers en solitario, dentro del hip hop o incluso en otros estilos musicales. Pero claro, el hecho de ir en pareja a los directos, entiendo que implica también un reparto del trabajo que no sé si siempre está muy claro o es muy fácil o es muy difícil. ¿Cómo os lo montáis para repartiros las tareas en vuestros shows en directo? La verdad es que al final lo vamos trabajando sobre cada uno de los temas. Es, realmente en todos los temas participamos los dos y hay veces donde nos repartimos las cosas de una u otra forma. A veces Dani se ocupa más de las cosas de bajo y de los digamos de las partes armónicas y yo más de la batería, pero también viceversa, también cambiamos y al final es eso. Realmente también la idea del del proyecto también era estar un poco entre siempre fue más musical la idea, más allá de hacer beats solamente como beatmakers, o más allá también de llevarlo al extremo del finger drumming, por ejemplo, que también conocemos y sabemos que hay máquinas, gente que hace finger drumming y que probablemente pueda hacer más de lo que nosotros podemos hacer los dos juntos. Pero al finalmente creo que la parte musical del proyecto, donde sí entran nuestras dos backgrounds, creo que esa es la parte interesante, pero no tenemos un, digamos, algo establecido en lo que... Un esquema de reparto de tareas. No, finalmente, conforme va trabajando, se va trabajando el tema, se va haciendo. Yo a veces hago baterías, lo podrán ver ahora, bueno, lo podrán escuchar. Eso, lo escucharán. Y de repente yo cambio al bajo, también Dani lo toca, y eso además lo hace bastante divertido porque no nos encerramos en una sola cosa. Y también así hace que no todos los temas suenan igual. Claro. Porque si yo siempre haría el bajo y el piano, pues siempre sonaría igual, y él siempre la batería, siempre digamos que igual. Dejarías tu marca. Y claro, y va cambiando. Lo que sí hemos tenido que aprender es cómo crear los temas para el directo, porque no es igual. No es lo mismo, no es que lo mismo crearlo, porque los temas los creamos en la máquina. Hay alguna cosa que grabamos fuera o lo procesamos fuera y luego volvemos a meter en la máquina por facilidades. Sí. Pero los beats, en principio, los creamos en la máquina, y la forma de pensar cómo crear los temas es un poco diferente de hacer un beat. Porque claro, a veces tienes que pensar, ok, tengo que tocar algo, ¿no? Porque no quiero tener todo programado ahí. ¿Y exacto? ¿Qué toco? ¿Cómo toco? ¿Cómo planteo cómo toco? Bueno, claro, y ¿qué dejo libre a la, digamos, a tocarlo, la improvisación? A tocarlo en directo, y ¿no? En cada tema, si van a dar cuenta, tenemos un momento de improvisación que ya van un poco, tenemos la idea general, ¿no? Como, un poco como en el jazz, ¿no? Sí, porque sí. Tienes la escala donde juegas, pero estás libre de jugar. Tienes la escala y el tiempo donde jugar, y ahí juegas. Vale. Y ya vuelves a la parte principal, ¿no? Sí. Me gusta la idea y también la práctica, sobre todo porque eso, quienes os haya visto ya en directo alguna vez, el resultado acaba siendo súper variado a nivel de registro musical, que esa es otra de las cosas sobre las que os quería preguntar, que lo habéis comentado un poquito al principio de la conversación. Viniendo como venís de diferentes estilos musicales, aunque son coexistentes y se tocan en muchas ocasiones, también entiendo que para poneros de acuerdo a la hora de generar los tracks de Two Machines, también tendréis ahí un tira y afloja, o os entendéis rápido con esto. No, definitivamente hay ahí un juego. Nosotros, yo creo que el 90% del tema se sale del sample que escogemos según, al principio. Según lo que cortes, ¿no? Un poco. Exactamente. Y eso sí es un ritual que tenemos y que la verdad lo disfruto mucho, lo disfrutamos mucho, es la parte de la selección del vinilo, qué es lo que vamos a samplear, qué es lo que vamos a chopear, dónde lo vamos a utilizar. ¿A dónde lo vamos a llevar también? Claro. ¿A dónde lo queremos llevar? Y esto nos ha sorprendido, nos ha abierto los ojos de unas maneras impresionantes, como jamás hubiéramos esperado que un sample de tal persona o de tal artista, subirle dos pitch arriba y de repente ya tienes ahí una base para un drum and bass, que es como ¡buah! Brutal. Y a partir de ahí es donde de ahí parte el resto de la musicalidad del proyecto, de la canción. Y es realmente lo que seguimos, es el sample. Pero sí, definitivamente todo sale de ahí. Y bueno, afortunadamente, con la experiencia que tenemos y que sí, por ejemplo, Dani pues tiene como la parte musical bastante mucho más clara que yo en este caso, pero que sí nos apoya mucho en ese aspecto. Al final vamos cuadrando las cosas, pero vamos como muy de la mano con el proyecto y con el proceso de la creación. Y sí, vamos jugando y dice, a mí no me gusta esto, mejor vamos para acá, vamos para allá. Y es bastante divertido. Con esto se baila poco, con esto se baila más. Y también siempre intentamos que los dos estamos contentos, porque al final somos dos. Y al final es como, bueno, es importante. A veces uno pone más presión, el otro pone más presión, pero yo creo que en general llevamos bien también a nivel personal. Así que eso suma mucho. Sí, está bien. Y creo que por eso el proyecto sigue funcionando, porque si no, pues ya conocemos historias de bandas que por sí, nivel, que eran buenísimas y por nivel personal no... Exacto, no han acabado cuajando o simplemente pues no podían continuar. Porque vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis más o menos con ya con el nombre Two Machines funcionando? El nombre de Two Machines, que por cierto nos lo puso Sefuga, un buen amigo tuyo. Un saludaco desde aquí, un abrazo. Un saludo a nuestro canalito Sefuga, que además nos ha ayudado, hemos hecho cosas con él. Ahí tenemos un video en YouTube, que si quieren seguirnos, estamos en YouTube, en Instagram como Two Machines, tal cual con número, sí. Dos Machines. Nosotros cuando solíamos salir a la calle antes de ponerle nombre al proyecto, subíamos estos videos y todo, y recuerdo una vez en algún comentario de Instagram o así, Sefu nos dijo, vaya par de máquinas. Ah. Y a partir de ahí fue como, pues tiene sentido que son dos máquinas, que uh-huh. nosotros también somos dos máquinas. Sí. Biológicas, entonces, pero sois dos máquinas. Y entonces ahí fue donde nació el nombre de Two Machines, y esto tendrá... Yo creo que 2 años. Tres casi, ¿eh? Casi tres años, que es lo que hemos... Nos conocemos de antes y ya habíamos trabajado juntos, incluso tenemos muchos amigos en común. Ajá. Además... De hecho, nos dimos cuenta que sí. En la primera fiesta que Bruno pinchó en Barcelona, uh-huh. lo de Barcelona en 2016, yo también pinchaba ahí. Que era una Hostia. Fiesta de drum and bass. Y todavía y no a mí... estabais conectados. No, todavía no nos conocíamos. Yo tengo el flyer enmarcado en mi casa, colgado. Lo vimos el otro día. Y un saludo también a nuestro compita Egres, que también fue como... Es un... Egres es, vamos, mucho respeto. Un máster, que además yo le debo mucho porque fueron los primeros chicos que me dio oportunidad. Y él fue un poco también como después, por cosas de la vida, yo también coincidimos con una chica que yo le daba clases en Microfusa, que también era de Israel y que era amiga de Dani. Y que tú igual la conoces, el Talía. Sí, Talía, sí, ¿no? Que estuvo haciendo mucho ruido durante un tiempo. Sí, yo estaba, tenía un directo yo con ella, uh-huh. que yo le pinchaba, en ese momento hacía beats, pero no los soltaba. Exacto, los guardabas. Bueno, no estaban lo suficientemente. Ay, ay. Y yo hacía un directo con ella y ella estudió en Microfusa y nos coincidimos, nos conocíamos como hola, hola, ¿qué tal? Pero poco más. Bueno, y de ahí salió un poco la raíz. Y de ahí salió un poco y realmente ya trabajando como Two Machines tal cual, cerca de 3 años será para ahora, yo creo, unos 3 años. Bueno, y con este tiempo que lleváis funcionando ya oficialmente como Two Machines, ¿veis que este proyecto pida publicar tracks como Two Machines o simplemente con la opción del directo y de hacer estos lives ya os consideráis colmados artística y musicalmente? Esto es pregunta un poco bajo sí. Yo lo que creo de verdad que el proyecto de Two Machines, que bueno, ahora estamos en radio, ¿no? Sí, pero sí, sí. Que el proyecto de Two Machines gana mucho con verlo. Claro. Cuando no lo ves, pues puede ser otro beat. Ya, ¿no? Un beat más. Un beat más. Sí. Pero cuando lo ves, pues gana mucho el tema de cómo vemos, de cómo la dinámica de las cosas y todo, ¿no? Y lo que estamos pensando, bueno, tenemos también... En algún momento hemos hecho, vamos a hacer unos temas de estudio para sacarlos, también para tener... Y llegaremos a esto también. Pero como somos una especie de banda y tenemos uh-huh. que ensayar los temas. No es solo hacer los temas, tenemos que ensayarlos. Sí. Pues lo que estamos intentando hacer ahora es sacar vídeos de los temas y subirlos a YouTube en algunos sitios donde nos gusta y tal. Hemos sacado uno hace poco en Curtis. Ajá. Hace un mes. Sí, en el jardincito uh-huh. de en atrás. En el jardincito de atrás, sí. Y eso, o sea, queremos sacar cosas, pero también... Sí, difundir un poco vuestra forma de hacer, más bien. Sí, ¿no? Creemos que... La verdad es que, y así lo explicamos también, generalmente cuando vendemos el proyecto, cuando lo mostramos, es como la parte uh-huh. visual, creemos es mucho en la parte visual. Incluso tuvimos una anécdota bastante, bastante interesante. También otro que seguramente conocerás, a Alar de Llobregat, Block Party, sí, que sí. Además nos ha apoyado mucho, por otro cierto, Alar, un saludo a Alar, porque también ha sido una persona que ha creído mucho en el proyecto y nos ha dado varias oportunidades uh-huh. y nos llevaron a tocar a un festival en Viladecans, no sé. Sí, bueno, por la zona del Llobregat. Algún pueblo. Y ese día estuvo muy interesante porque nos pusieron en un escenario que era relativamente alto hacia la vista de la gente, uh-huh. y cuando subimos a tocar, tocamos tal vez unas 3 o 4 de los temas y no vimos como real una conexión con la gente. Hasta claro, que se subió quedabais como muy aislados de la gente. Sí, y Alar tuvo que subir al escenario un poco a decirle a la gente, es que si supieran lo que se está haciendo... yo creo que estarían más conectados. Y finalmente estuvo bien, la gente conectó y fue bastante interesante. Pero es verdad que el 80% del proyecto y de lo interesante del proyecto tiene que ver con que nos veas hacer Exacto, lo que hacemos. Con el directo. Sí, y sí, eventualmente tenemos la idea de sacar temas y empezar a hacer. Pero como decía Dani, es complementario. La gran parte del tiempo cuando nos juntamos se lo dedicamos a la creación, al ensayo. Más allá de asentarnos, pues a todo lo que conlleva preparar un tema para subirlo a un SoundCloud, a un Exacto. Bandcamp o a un hacer un release, básicamente. O lo que estamos intentando hacer son vídeos. Claro. Más vídeos sí. Y que esto también conlleva más producción y también queremos que salga bien, ¿no? Grabar ahí con el móvil y lo que salga, ¿no? Sí, que esté planificado. En el Instagram esto lo tenemos. Si alguien quiere ver, pues ya, esto ya. Sí que hay en el Instagram, algunos de los temas y tal. Y... Bueno, yo tampoco quiero alargar demasiado la conversación, pero antes de que os dejemos trabajar en directo, me gustaría también un poco que aprovecharais esta conversación para comentarnos a nivel Too Machines cómo vais a enfocar vuestro verano. ¿Se os va a poder ver en sitios? ¿Vais a poder ir a hacer directos por ahí? Yo, a mí me ha chivado por ahí un espía que tengo, que en agosto creo que vais a la Soul Lab, creo... O así, sí. Pero no sé si tenéis alguna cosa más por ahí. Estamos preparando, lo más interesante ahora mismo para el verano es un mini tour que estamos organizándonos uh-huh. por un poco el este de Europa. Estamos unas Qué fechas bueno. en Budapest, estamos consiguiendo también algunas fechas en Macedonia, en Bulgaria, como uh-huh. toda esa parte que, sí. que creo que el proyecto puede pegar bien. Nos habían invitado también a un evento en Berlín que es muy importante para Beatmakers, el Sample Music Festival. Es un, Joder. Es un evento muy interesante, pero coincide con otro evento que también es muy interesante, que es Monegros. Y a vale. mí me habían dado la oportunidad de pinchar en Monegros este año, entonces... Por separado. Ajá. Sí, con mi proyecto, digamos, de DJ, con otro sello que tengo. Y bueno, pues balanceando las cosas, se decidió ir a Monegros. Dani, de todas maneras, va a Berlín, así va a ir representando un poco, pero solo va a un machine. Bueno, pero sigue siendo un machine. Sí, definitivamente. Sí, algo y luego, sabe. Bueno, finalmente también siempre estamos, porque también somos muy buenos amigos de Joana y de la gente de Soul Lab. Sí. Sí, hemos estado ahí. Ya me parece que sí, ya nos habían cerrado alguna fecha. Que Lo no que la... pasa que no me acuerdo cuándo. Vale, pero es sí que a mí mi espía me dijo que era para principios sí, de agosto. Sí, sí, sí. Y también bueno, incluso... yo qué sé, también los espías a veces... Con la gente de... Con Fer de G13 y otras sí. personas que también se han interesado en el proyecto. Al final estamos siempre buscando nuevos horizontes. Planeando y conspirando. Programas de radio, incluso también... Y también, aparte me acabo de acordar que tenemos también... Vamos a tocar un festival en Terrassa uh-huh. en septiembre. Vale. Que se llama Mosaic. Mosaic, sí. Y... Aparte, como hemos comentado antes, las máquinas las sacamos a la calle. Ajá. Pues durante el verano caerán varias salidas a la calle. Tenemos altavoces bastante En lugares potentes, públicos de En la lugares ciudad. Públicos que se nos puede ver gratis. Vamos avisando esto en nuestro Instagram. Por favor, repetir vuestro Instagram y vuestras formas, digamos, de visibilización en las redes para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, somos Too Machines. Dos, escrito machines, con número. Exacto. Machines. Machines. Máquinas aquí hay que decirlo como machines. Se escribe, ¿sí? Dos machines en Instagram, dos machines en YouTube y tumachinesmpc@gmail.com para cualquier otra... Para contactar ya, para consultas y propuestas. Para consultas, invitaciones y propuestas indecentes también. Y por bueno. separado, yo soy Device Sound. Exacto. Y él es Quantic Shower. Sí, bueno, también yo ahí sí, tengo por mi favor. Par de proyectos también, que es Shower, como la parte de Drum and Bass, ahí también estoy bastante activo, si me quieren pasar, ahí también está en el Instagram. y Quantic es como todo lo que no es drum and bass, lo hago con ese, digamos, ese otro vale, alias. Digamos que utilizas esos dos alias frecuentemente. Solamente para diferenciar el drum and bass de exacto, todo lo demás. Porque sí, me ahora ha pasado con Two Machines, ¿qué haces si hacemos también hip hop y también drum and bass? Claro, pues es Quantic. Quantchower. De todas formas, entiendo, ya con esto acabamos la conversación y nos metemos ya con la música en directo. Entiendo que si tienes un alias Bruno solamente para el drum and bass, entiendo que el drum and bass te late especialmente fuerte por encima de otros estilos musicales, ¿no? Yo estoy en Barcelona por el drum and bass, me he quedado vale, en Barcelona por el drum and bass y tengo larga vida, me parece, a mí en el drum and bass. Además estoy, por cierto, también voy a meter un gol. Por favor, mételo. Tenemos nuestro sello True Color Records con un par de amigos bastante también entrañables de aquí de Barcelona, y yo tengo un proyecto que se llama Drum and Bass on the Streets, que también llevo gente, llevo DJs a lugares en la calle y hago encuentros de drum and bass pues bastante, bastante amenos, dominguitos por la tarde, con una música muy, muy digerible, porque también hay gente que le espanta el drum and bass porque... Sí, pero hay muchas variantes. Hay un espectro del drum and bass que es muy agradable y muy ameno, señor, para toda la familia. Exacto. Y entonces si pueden seguir Drum and Bass on the Streets en Instagram, ahí también soltamos todas las fechas que vienen. Bueno, mucha información, mucha tarea de agenda. Y eso quiere decir que la escena, las escenas, o al menos la escena en Barcelona, está hirviendo, ¿no? Un poquito, que eso ya mola y ya un poco pues reconforta que haya actividad. Señores, si os parece, nos metemos con el tema de la música en directo. Dale. Sí, le damos. Venga, pues, bajo micros y vamos adelante con la música en directo, con sus dos MPCs live de la serie 2. Tanto Bruno Chauer, a.k.a. Quantic, y DJ Device, Daniel, a.k.a. Device Sound. Con ellos en un minuto en antena de nuevo. We'll be right back. Sí, con Black Gavero, Two Machines en la casa, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Let's go. Tito SK, viejo. Desde la Condal. Escúchate esto. Intrínseco es que esto que traigo, me atraigo. Expresamente pato esa gente que no anda al pairo. Caigo, no amaino, a un roto no decaigo. Mocha pa' arriba el lío es mío, yo esto me arraigo. Y no me firme Godzilla, que no eres Godzilla, estoy trila. Crisálida como una caterpila. Las rimas que no se apilan, aún sigo chila. Desde fragmento parte mi historia, pechaste pila. Hay una pila que no entienden a qué viene esto. Se los muestro. Mantenerse fiel a uno y ser distinto al resto. Es que esto, empuño grafo y me mantengo diestro. Demuestro y manifiesto que si lo siente y lo sale, viene de cora. Os pida paso, hay futuro, mire la hora. La dopamina actúa como pasiflora. Es hora, detona, aflorezca ahora. Ven, desconectate y sale de estable. Haz que tu vida y día sean memorables. Viendo que el algoritmo sea más palpable. Dejando huella en lo inimaginable. Es así, vio. Así, Two Machines, Distrito Apache, haciendo música pa' sacarte de bache. Momentos que fluctúan y se adecúan, la vida tono sitúa, zapa guatao en la rúa. A golpe barra que con fluidez acentúan, lo mismo derecha izquierda maté con la capicúa. En estos días se vive en minusvalía, cada vez menos llamada, más like con alegosía. Sin darnos cuenta perdemos soberanía, pantalla LED en los ojos cegándonos la alegría. Nadie se entera de percance, no hay chance, estamos en trance. Jugamos en contra, cuadrabí contra gigante. Es desgastante, se acaban las variantes. En este punto es calamante porque ya no hay personas. Son fonos sapien o moluden. Sin humanidad cada vez más preso a la nube. Así más simple de los rimes todo diáfano. Anestesiado camino al quirófano. Gold again, Distrito Apache. Two Machines, yo, make some noise, yo. Es lo que hay, viejo. Gracias a DJ Hoop por la conecta. We'll be right back. banda 91.4, Distrito Apache. Distrito Apache, Distrito Apache, Distrito Apache, Two Machines, yo. Un ruido ahí para tus machines. Gracias a todos los que están escuchando. That's what's up. Es lo que hay, vio. Es lo que hay. La soledad no es pa' mí. no es pa' mí. La soledad no es pa' mí. Right. So I may as well make peace with it. Right. It's easier to go with the flow of that particular river than it is to try to fight it. That there is that possibility. We're all gonna die. Give it up to Two Machines. Un fuerte aplauso ahí para Two Machines, Caballero Cobla. Gracias a todos los que nos están escuchando. Distrito Apache, pro. Give it up. DJ Human la conecta. Barry saco jugo y caña, dueño de trapiche, la dejo todo chupa como cachas. Hacer es que les pasa, no hay como esta melaza. Coge la senda y no te pierdes el caminito a casa. Ve tranquilito, mijito, ponte bonito. Te lo repito una vez más que está rapeando el Tito. Voy solo por estos lares, vuela bajito. Pero si te tira cae más que combo es Puerto Rico. Siendo texto no creo en pifia ni mafia. Si no hay mensaje pa' mí tú es una basofia. Los chamaquitos que escuchan toda esa mierda sin saber que poco a poco el cerebro se les atrofia. La pluma con la que escribo tiene hipertrofia. La fábrica lo produce, aquí no hay mema. A golpe plan de machete, costó falacia pa' que todos estos putos sientan aquí se rapea conciencia. Como guarapo mezclado con agua ardiente. La musa pa' que me emborracha dulcemente, pa' que se escuche en La Habana y allá en Oriente. Lo mismo pa' de la fría o en la caliente, como guarapo mezclado con agua ardiente. La musa pa' que me emborracha dulcemente, pa' que se escuche en La Habana y allá en Oriente. Lo mismo pa' de la fría o en la caliente. El instrumento fermentado con mamacuana desde República Dominicana. Pierro fue el que cocinó toda salsa mi pana, pa' que te lo disfrute como arroja la cubana y de pan. Desde el Caribe pa' Europa montan avión, en otra era golpe velero y botella ron. Sin ton ni son acompañados de este son, atracó puesto tras puesto pirata que en su galeón. La bendición de la mismísima Virgen de Cobre, con conceptos y principios nobles, nos llevamos el oro, la plata y el cobre. Piratería moderna robando al rico pa' darle al pobre. El viaje no ha terminado apenas que empieza, y sobre la levo ancla no ando con tibieza. Disfruto todo lo que da la naturaleza, crucé el Mediterráneo mientras escribí esta pieza. Give it up to two machines, yo, Tito SK, en la casa. Contrabanda suena 91.4, viejo. DJ Human la conecta. G. The Two Machine, bro. In one ear and right out the other. In one ear and right out the other. In one ear and right out the other. In one ear and right out the other. In one ear, in one ear. Yeah, keep pushing. Aquí bomba floto, con mi cuerpo justo en este time ya no me desenfoco. En búsqueda de lo sublime, poco fiesta y cuatro choros y no van a hacer que suelte los pines. Un huracán categoría copolando cine, destaco y destaco aparte de esa parte de figurines. Yo soy un man big en Europa, escucha clarines, no puedo hacer caso omiso a mi Cuba ya quien lo oprime. Y bueno, esa ha sido mi verdad, si contara otra cosa en estos versos no fuera la realidad. En Cuba 60 años de falsa y de mezquindad, así como aquí los reyes fueron puestos a voluntad, yo. Y así está el mundo en que vivimos. Lo diste de temas que todos lo sabemos, pero lo reprimimos y no conectamos. Y de una vez coexistimos, calculo que en par de años sin susto nos extinguimos. Sin susto nos extinguimos. Tú sabes que ahora mismo mi consorte estoy hablando la verdad, mi primo. Pa' que me entienda, pa' que lo escuche. Vertiginoso y fugaz nuestra música, al vaivén del viento en el valle de Náusica. Es crear sin poseer, trabajar sin retener, producir para crecer, producir para crecer. Vertiginoso y fugaz nuestra música, al vaivén del viento en el valle de Náusica. Es crear sin poseer, trabajar sin retener, producir para crecer, producir para crecer. Y en tiempo coronavírico, que talante intacto voy pa'lante por ese talento empírico. Lírico, sé que a veces ritmo satírico, sus temas realmente me energían pa' vampírico. He visto amigos perecer, el odio a la poli que nunca cesa y el amor que me hace trascender. Es como aquí y ahora soy ese ser que prefiere soltar a Marry y producir para crecer. Oye, un saludo para un hermano que está escuchando la radio ahora mismo, para David, a.k.a. El Sana, que está en Holanda. ¡Que viva la tierra Yura, Noy! ¡Que viva la tierra Yura! Es lo que hay, vio. Gracias por escuchar, brother. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Machines, yo. Díselo, vio. Oye, te lo digo. Tú sabes mi concepto, estoy rapeando y es contigo. Tú sabes que no eres mi enemigo, soy tu amigo. Pa' que me entienda, te doy la rima. Tú sabes que ahora mismo se jodió la tienda. Y el que no tenga tienda, que la entienda. Tú sabes que ahora mismo, mira, yo estoy en la real contienda, represando equipos desde Chama. En esta talla, mi consorte, tú sabes que vengo de La Habana, no hay drama. Un poco es free pa' que tú sientas esto. Mi consorte, tú sabes que yo me pongo por dispuesto. El resto, que lo escuche pa' que tú sabes que ahora mismo, mi consorte, yo tengo la llave. Pro. Real freestyle, man. Es lo que hay, vio. Salúdate, Sana. Al oyente y al referente, música sin adyacentes y sin frontera, vio. México en la casa, Israel en la casa, Cuba en la casa, Cataluña en la casa, viejo. Give it up for two machines, pro. Flavor. Es una de mis favoritas, ¿eh? Give it up the flavor. Two machines. abrazo vivio. Bars to tell you, we got some bars to tell you. Two machines, Tito SK, DJ Boom. Lo ves de barrio como que manjese, más rimas que millones que en especies que pocho la besi. Al mismo que subestimaron, llámame Messi. O Inglorious Bastards descuerando nazis. Me sale fácil, en modo Helsing, la prosa en verso. Rimas con el saca mi gente, aviento, agarro pluma, escribo lo que siento. De más que allá el aliento, letras vividas, leyenda en el tiempo. Estoy pa' hacer un pacto con Crono y Cairo. Detengo el adiós, esto es Real Hip Hop. Tú sabes, la música la pongo yo. Y si no te coge el pro-po-po-po-po. Pro-po-po-po-po, viejo. Tú sabes que en esta talla ya llegó el camello. Mi consorte, tú sabes que coge el atropello. Yo no vendo rima, yo lo que vendo es yello. You got the flame. Gotta spice it up. Escuchado a Two Machines, esto no se acaba todavía, familia, Estamos aquí en la 91.4 y si no, estamos en contrabanda.org, solo para que quiera escucharlo y ya tú sabes lo que hay, bien. Esa ilusión. Bueno, nos hemos ido al Caribe directamente. Esto me suena a Caribe, yo. Sí. Que yo represento el toyo. Ahora mismo no firmo para toyo. Tú sabes que me pongo super que toyo. Ahora mismo vamos a descargarle rico para que tú sientas como yo le descargo tu pimpollo. No me formes nada, te voy a descargar de verdad. Tú sabes que ahora tiro la lírica. Ratatatata, para que tú me escuches y me analices. Tú sabes que yo no como chuche. Yo le descargo esta talla de verdad, mi consorte. Vine aquí sin pasaporte, vine sin papeles. Y ahora mismo, mi, tú sabes que ahora mismo yo me estoy comiendo todas las mieles y los toneles. Para que lo escuche, veo. Give it up to Machines. Por el hermano Matt de New York que está escuchando también. pro, pro, pro, pro, pro. Too hot. Vamos allá. You're too hot for me. Ven aquí conmigo. You're too hot for me. O muy caliente. Tú sabes que en esta talla yo no soy un referente, ni quiero serlo. Solo quiero que escuches esta talla cuando yo te escupo el verbo, y que entienda que estamos aquí pa' vivirla y pa' descargarle, no pa' sentir una talla fula. En esta talla tú sabes que ahora mismo mi consorte yo llevo la mano rula, y voy a mí, voy a los míos. Tú sabes que yo tengo la rima encendida. Ahora mismo se lo prometí a la abuela mía, que le iba a comprar una casa, sino a la pura mía. Vamos a darle un poco más para que tú sientas esta talla como suena de verdad, rasquipa. Y con tu machín sonando, tú sabes que ahora mismo estoy improvisando. Ando como ando y no me interesa si se me mira atravesado de pies a cabeza. Porque en la calle personal no se conforta. Ando como ando y poco me importa. Y no me importa si me trabo, tú sabes que ahora mismo, mira, yo me destrabo. La lengua se me traba, pero no la lírica. En esta talla tú sabes que yo lo ando lírica, no me formes nada, yo la represento. Lierra hip hop, esto es lo que siento, es un movimiento. Y por eso la música brilla como baila con el fucking viento. Ah, Lierra hip hop, yo, two machines, yo. Distrito Apache, Distrito Apache, Distrito Apache, Distrito Apache. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, vio. That shit was too hot. God damn, guys. God damn. Oye, qué duro estuvo eso. Caliente, ¿no? Lo siguiente. Eso estaba al lado del sol. ¿O qué onda? Two machines en la casa, familia. Es lo que hay. Ahora vamos a subir un poquito los niveles. El tempo para que se lo gocen, vio. Ahora es cuando es. the groove. The groove. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué hola? ¿Cómo está la gente por ahí? Espero que lo estén disfrutando. Aquí estamos. Two Machines. En la calle 33, alienado de un planeta que ni aunque quiera se ve. 23 que es Pure Blood, Acapulco Game Magi. Otra leyenda del barrio, The Pure Soul in the Streets. Y de reparto Martí, que fue donde me crié. Entre ambias reparteros echando pilas como es. Yo eres blanquito, hip hop, y te canta. Copo Time was bully, then became the bully beater sin se llanga. Desde el tiempo lo que canta música dan panga. Montado con un flow, mi abure, nada más de hoy te desangra. Mucho tiempo en esto cerrado, tengo una ganga ya. Esto no es moda porque hacemos música en verdad. Como un sniper baleando te cusco un pa. Y la mira puesta en lo que importa en realidad, ajá. That's why we heavy hitters, we ain't quitters. Living the way that we dreaming, we just professional chillers. Soltando fuego, soltando fuego. Para dejar atrás todo desasosiego. Por eso es que nosotros no caemos en el juego. We just pro chillers y no hay espacio para el ego. Soltando fuego, soltando fuego. Para dejar atrás todo desasosiego. Por eso es que nosotros no caemos en el juego. Cuidas por chiles y no hay espacio para Lego. Original good boy desde el Acapulco. Sigo en el barrio echando tinta como un pulpo. It's like that, this is how we feel. A real red breed that only flows build. And here is where we chill. We shoot the last ballon pills. Man, no bullshit real. Como all is knowledge heal. Es mucho más que uno da palpa. Yo primero en La Habana, ahora en Balsa. El mundo es mi vecindario. Y a diario no como revolucionario. Vi más pasaje que en una escuela de sicario. I'm grateful still to be alive. You only have a chance to survive. Si no me costas al fly. La calle no te perdona si eres falso. Por eso comí tiene que andar piano y cuidar tu paso. Que aquí nadie está por un mochazo. Mira chamaco, no hagas planes, que los planes dan planazo. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Two Machines in the area with the drum and bass. Feel the bass. Feel the bass, feel the bass, feel the bass, yo. Feel the bass, feel the bass, feel the bass, yo. Si no estás puesto pa' esto, mira chamaco, cuidado, que te coge el atropello. 21.4 Contrabanda, DJ Home, Two Machines, SK. Soltando fuego, soltando fuego, dejando atrás todo desasosiego. Machines en la casa, mira chamaco, ¿qué te pasa? La real grasa, la melaza, quemándote como chorizo a la brasa. Bro, bro, bro, bro, bro. Two Machines, caballero, dense las Two Machines ahí, que hola. Todo está lindo, todo está bien. Hay otra, hay otra, hay otra. No ha terminado esto aún, Nos vamos con la última, caballero. Esta es la última canción. Gracias por tanto, gracias por todo. De drum and bass ahí para que se vayan animados a dormir o a no dormir. Cultura hip hop, cultura drum and bass, todo unido, unión. my feet up, turn the heat up, and spiggity smoke all the weed up. Yeah, where? We got to hold it down there, yeah. So right, you're in my danger field like right there, yeah. Now let me crack the pan, kick my feet up, turn the heat up, and spiggity smoke all the weed up. Right, right, you're in my danger field like right, like turn the heat up, and spiggity smoke all the weed up. The cloud, I'm back up in that ass, jig a plow. And now we got the game to a T like how. Todo por hoy, familia, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Represent, gracias a DJ Hump por la conecta. Esto se llama Contrabanda FM en la 91.4, puedes escucharlo todos los martes. Contrabanda FM, muy intensa la noche de Contrabanda en este martes 6 de junio. Two Machines en riguroso directo. Lástima que Radio Contrabanda no sea Contrabanda TV para poder haber visto el trabajo manual de estos dos artistas de la MPC en directo. Y bueno, simplemente os subo micros otra vez. Caballeros, muchas gracias por la aportación. Estoy extasiado, o sea, se me ha pasado en 5 minutos lo que ha sido aproximadamente, pues eso, más de una hora, ¿no? De música en directo, de beatmaking en directo y de creación sonora con dos máquinas que yo qué sé, tíos, o sea, viéndoos trabajar con ellas parece que es súper sencillo, pero sé que no lo es. Sí lo es, ¿eh? Sí lo es. Solo hay que practicar un poquito con ello. Hay que ponerle horas. No, gracias a ti, gracias a Contrabanda, gracias a Tito por hacer aquí de... Sí, grande Tito Seca también, sí. Saludaco. Gracias a la gente que nos sigue, a los que no nos siguen, pues Two Machines en todas las redes o en todo lo posible ahí en Instagram y en YouTube, que es principalmente donde estamos. Sí. Vuestros dos canales principales, ¿no? Y bueno, Device por separado, Shower Quantic también. Y nada, pues agradecerle a todos los que estuvieron y a los que no estuvieron, pues gracias a la escena musical de Barcelona en general. Por favor, o sea, quedámonos entre nosotros para darle más empuje. Un saludo también a la gente que mencionamos: a Alar, a Sefu, a Joana, a Soulab. A toda la gente que nos ha apoyado, Llobregat, al Champ, un saludo al Champ también. Y bueno, al Espectro, a toda la gente que está con nosotros. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo por ahí. Bueno, pues muy agradecido de que hayáis venido aquí a aportar, a mostrar vuestro trabajo, a hacernos mover el culo un ratito también, todo se ha dicho. Y espero que se ha movido. Exacto, y nos vemos y nos escuchamos próximamente por ahí, por los sitios. Muchas gracias, señores. Y en lo que queda de programa, que es bastante poco, pues os quería también un poco comentar dos eventos de agenda para este próximo fin de semana. Concretamente, los dos eventos casualmente caen en el día próximo viernes 9 de junio. El primero de ellos se celebrará en la Sala 3 de Razzmatazz y es la presentación de Marbra, el trabajo a medias entre Pur Tramit y Debs Music. Ellos estarán allí a partir de las 8:30, entrada anticipada 10 euros y también con artistas invitados y con teloneo de Vini Kairos. Y ya más en la franja nocturna del viernes por la noche, del próximo viernes 9 de junio, en la Sala Extraperlo, en Badalona. Una nueva edición de Soul Fever, la fiesta que organizan el dúo también, Vibes and Staff, y que este próximo viernes tendrá como invitado especial a Da Terror Bandi. Todo ello a partir de la medianoche del viernes 9 al sábado 10 en la Sala Extraperlo en Badalona. Y hasta aquí llega el Distrito Apache de esta noche. Contigo, aparte de Two Machines y de Tito SK, estuvo también pues el que te habla y te presenta todas las semanas el programa, DJ Hum. Y simplemente recordarte que si te apetece una nueva edición fresca y sin enlatar de Distrito Apache, puedes sintonizar por los canales habituales la semana que viene Contrabanda, ya sea en la FM de Barcelona en el 91.4 o ya sea en cualquier otra parte del mundo o del sistema solar en www.contrabanda.org con el stream oficial de esta casa de Contrabanda FM. Así que hasta aquí llegamos y simplemente agradecer nuevamente a Two Machines y a Tito SK todo el derroche de música, de estilo, de rimas que han estado cayendo esta noche en Distrito Apache. Hasta la semana que viene. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Assassin de la police. drop that shit. Rossell, now rewind that.